pero también está como esa otra forma de entender lo que es alguien como, sí, de la calle, pero tranquilo, que le gusta vivir como la calle, que baila bien.